verano anochecía en la ciudad. Entre el flamenco, el vino tinto y una canción de Serrat. Me hechizó aquella mirada, llena de alma y picardía. La alegría de su cuerpo despertaba un huracán. Como una flecha aquí en mi pecho, quedó grabado su misterio. El conjuro de sus besos encendió la tentación. Dime, gitana, ¿dónde fuiste? Quedé perdido en este sueño. Y hasta el día en que te encuentre me resisto a despertar. Por ti, por el deseo abandonado en esta piel, juro que algún día yo te encontraré. Como olvidar tus ojos verdes esmeralda, que me robaron hasta el alma, que me han dejado el corazón en soledad. Como olvidar aquel encanto de sirena que ahora corre por mis venas y me puede envenenar. Aquí en mi pecho quedó grabado su misterio. El conjuro de sus besos encendió la tentación. Dime, gitana, ¿dónde fuiste? Quedé perdido en este sueño. Y hasta el día en que te encuentre me resisto a despertar. Por ti, por el deseo abandonado en esta piel, juro que algún día yo te encontraré. ¿Cómo olvidar tus ojos verdes esmeralda, que me robaron hasta el alma, que me han dejado el corazón en soledad? ¿Cómo olvidar tu encanto de sirena que ahora corre por mis venas y me puede envenenar? ¿Cómo olvidar tus ojos verdes esmeralda, que me robaron hasta el alma, que me han dejado el corazón en soledad? ¿Cómo olvidar tu encanto de sirena que ahora corre por mis venas y me puedo envenenar? Por ti, por el deseo abandonado en esta piel, juro que algún día yo te encontraré. Todos tus besos de amor, esa mirada triste que embrujó mi corazón. Olvidarte, de que ya no estoy perdiendo la razón. Olvidarte, ay mami, mami, mira que te quiero porque tú me haces feliz, olvidarte. Mira, mira, mira cómo suena, suena, suena mi corazoncito. Olvidarte, pero mira cómo mueve tu cadera, cómo tú me la pierdes, estoy muriendo. Cómo olvidarte. Tus ojos verdes esmeralda, que me robaron hasta el alma, que me han dejado el corazón en soledad. ¿Cómo olvidar aquel encanto de